Anoche yo me fui de casa porque la vagancia me vino a buscar. Tenía que ir temprano al laburo y me hice el boludo, no fui a trabajar. Cansado llego a mi casa y mi vieja dice de dónde vení. Me dice que tengo el olor a falso, me pegó dos tortazos y me mandó a dormir. Me dice que tengo el olor a falso, me pegó dos tortazos y me mandó a dormir. Llego a mi casa y mi vieja dice de dónde